Biobío, la radio, presenta ¿Quién dijo que todavía el poder le pertenece al pueblo? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. El miércoles 14 circuló por el ciberespacio mundial el tercer episodio de un ser humano solitario que, enarbolando su idealismo, se plantea frente a la bestialidad mecanizada del poder militar. La primera versión la ofreció el 4 de junio de 1989 el estudiante Wang Weilin, de 19 años, que se plantó ante una columna de tanques que avanzaba a aniquilar la protesta multitudinaria en la plaza Tiananmen de Beijing. Y allí, ante la vista del mundo entero, el chiquillo se plantó con los brazos abiertos. Y también ante los ojos del mundo, la columna de tanques se detuvo. Las máquinas hicieron una larga pausa y antes de que los tanques volvieran a ponerse en movimiento, los compañeros del estudiante pudieron agarrarlo y llevárselo ileso al amparo anónimo de la multitud. Todos sintieron admiración por Wang Weilin, pero fueron, fíjese, muy pocos los que advirtieron que el oficial que comandaba la columna de tanques tomó la decisión de detenerse. Le dio al estudiante la posibilidad de ponerse a salvo. La segunda versión la ofreció el 16 de marzo de 2003 la joven estadounidense Rachel Corrie, activista de Solidaridad Internacional, que en la Franja de Gaza se plantó ante uno de esos enormes bulldozers que usa el ejército de Israel para arrasar casas, árboles y otros objetos de los habitantes palestinos. Ella quería evitar que arrasaran una humilde vivienda. La filmación pareciera preparada para indignar a la gente. Se ve al conductor israelí del bulldozer, un hombre joven, grueso, que mira muerto de risa a la gringuita, como suponiendo que ella está haciendo teatro y que sin duda se va a hacer a un lado cuando él avance. Y él avanzó, pero Rachel Corrie no se hizo a un lado y la máquina la aplastó. El conductor dijo por radio: "Parece que choqué con algún objeto". Y otra toma de televisión muestra que sigue riéndose. En el suelo, entre escombros y pedregullo, el cuerpo de Rachel Corrie aparece desarticulado y sangriento. El gobierno de Israel investigó el caso y concluyó que había sido solo un accidente y que la culpa la tuvo la misma Rachel Corrie. El tercer episodio de solitario y heroico idealismo lo ofreció el miércoles pasado un muchacho egipcio cuyo nombre aún no se conoce. La filmación subida a YouTube lo muestra como un muchacho flaquito, vestido de camiseta y pantalón blancos. Se separa del grupo de los que protestan y avanza lentamente por el medio de la avenida, yendo al encuentro de los tanques del general Sisi que avanzan. El tanque que va más adelante se detiene. Hay expectación. Pareciera que hasta la polvareda esborrara una sonrisa de esperanza. Pero de una escotilla delantera asoma una ametralladora de grueso calibre que apunta al vientre del chiquillo y le dispara una ráfaga que suena como de 5 tiros. El chiquillo salta hacia atrás y al lado por el empuje de los impactos y se le ve cómo todavía alcanza a retorcerse. Los disparos prácticamente lo cortaron por la mitad. Y el tanque siguió avanzando, digamos, orgullosamente. Por cierto, ese episodio aparece sumergido en el horror de una masacre en que el ejército golpista de Egipto acribilló a miles de civiles en el centro del Cairo. La versión oficial de víctimas es de algo más de 600 muertos y alrededor de 1.500 heridos de bala. Las versiones extraoficiales dicen que hubo más de 2.000 muertos. Todos hemos visto el impacto mundial de esa matanza perpetrada por el ejército golpista contra sus propios compatriotas. Pues bien, al día siguiente, la televisión egipcia no mencionó sino vagamente las protestas y los choques sangrientos. En cambio, se dedicaron casi 2 horas a exhibir el espectáculo solemne del funeral de 4 efectivos militares que habían caído en esa acción. Fueron mostrados con suntuosa pompa, calificados de héroes de la patria, y los locutores televisivos parecían hacer competencia de talentos para mostrarse compungidos, admirados y fervorosos defensores del gobierno impuesto por el general Sisi. Bueno, la última vez que anduve en el metro de Santiago, escuché a 2 jóvenes, claramente estudiantes universitarios, que comentaban acerca de la ley Hinspeter y del tono lírico que asumen algunos políticos para mostrar su amor por los carabineros. Y uno de ellos sacó una expresión que me pareció verdaderamente notable, una expresión insolente, burlona y muy certera. El muchacho dijo: esos ñatos tienen la pacolatría. Imagínese, pacolatría, adoración reverencial a los pacos. Pacolatría, mire usted qué palabreja para ridiculizar la exagerada adulación de los políticos a la policía. Lo malo es que es palabreja irremediablemente criolla. Solo en Chile se les llama pacos. En Estados Unidos les dicen cops. En otras partes les dicen tombos, bobbies, flicks, tontón macuts, en fin. Pero llámenlos como quieran, todos están mostrando internacionalmente unas características inquietantes. Ocultan sus caras tras un yelmo con máscaras de plástico irrompible. Usan unos magníficos bototos de seguridad con toperoles de metal. Llevan chalecos antibala y unos uniformes preciosos, así como de comandos de película, solo que con color policial. Aquí en Chile no sabemos mucho sobre el entrenamiento y el equipamiento de nuestros pacos. Varias veces hemos visto por televisión escenas muy poco edificantes sobre la moralidad de algunos de ellos. Pero como sea, aquí son relativa y comparativamente escasos esos casos que implican conductas nefastas de la policía. Mire usted que la semana pasada en Londres se informó que nada menos que 169 policías británicos están siendo procesados por abusos sexuales contra personas que por alguna razón quedaban a merced de ellos. Desde sospechosas de alguna ilegalidad hasta mujeres inocentes que habían pedido protección policial. Y de esas personas abusadas, la mayoría eran menores de edad. Los abusos van desde violación hasta manoseos humillantes y exhibicionismo forzado, o sea, hacer que la víctima exhiba desnudas sus partes íntimas. Bueno, en toda Europa se está produciendo una alerta progresiva para el control de abusos por parte de policías que hacen uso ilegal o inmoral de las atribuciones que les otorga la ley, a las que se suelen sumar otras atribuciones que se otorgan ellos solitos. Pero donde está saliendo a luz mayor volumen de información y acciones judiciales por abusos de la policía es Estados Unidos, sobre todo porque allí abundan las personas dispuestas a defenderse judicialmente y hay fuerzas políticas en juego que disminuyen mucho la posibilidad de tapar los abusos. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Justin Amash, es en estos momentos uno de los principales críticos del proceso de creciente intervención policial en todos los aspectos de la vida de la gente. Según él, las acciones abusivas, incluyendo el espionaje sobre personas que no son sospechosas de nada, más que una falla atribuible a los policías, es una falla de los políticos. De hecho, hace un par de días, Justin Amash señaló que la base de los abusos está en la existencia de esa atrocidad jurídica que son las llamadas leyes secretas. Pero como fuere, información neta emanada de las propias organizaciones policiales incluyen asuntos macabros. Por ejemplo, hace 2 meses se descubrió que en las prácticas de tiro de las policías estadounidenses se estaban utilizando como blancos fotografías de personas inocentes que inspiran simpatía. Por ejemplo, fotografías de niñitos jugando o andando en bicicleta, señoras embarazadas, ancianitas o ancianos venerables. La idea era entrenar a los policías para actuar implacablemente, sobreponiéndose a las instintivas resistencias de moralidad o de compasión. En la teoría policial, cualquier niñito o niñita, cualquier mamita o abuelito podría ser un terrorista dispuesto a detonar explosivos. O sea, hay que matar nomás, sin asco y sin vacilación. Ahora, por cierto, esos supuestos terroristas niños o ancianos o embarazadas solo existen en la teoría paranoica de la Agencia de Seguridad Nacional. Jamás se ha producido ningún hecho real que se aproxime a eso en Estados Unidos. Hay un cúmulo realmente horroroso de brutalidades, a veces muy estúpidas, perpetradas por policías estadounidenses. Un veterano de 95 años se negaba a someterse a una operación peligrosa. Entonces lo llevaron a la fuerza unos policías que le aplicaron descargas eléctricas con sus pistolas electrocutantes. El pobre viejo murió a manos de los policías antes de llegar a la sala de operaciones. Otro caso así fue una patrulla que acudió por una denuncia de violencia familiar. Agarraron al sospechoso, que opuso resistencia, y le dieron tal pateadura que llegó muerto a la estación de policía. El fallo judicial confirmó que había sido un homicidio por violencia innecesaria de los agentes. Y en febrero pasado, los 6 policías de un distrito de Miami, de un retén de Miami, fueron expulsados deshonrosamente, luego de pagar fuertes multas y perder sus derechos sindicales acumulados, cuando una filmación secreta hecha por inspectores reveló que mientras atendían las llamadas telefónicas de urgencia, le mentían a las personas, hacían chistes entre ellos y pasaban el rato tomando cerveza, bailando y besuqueándose con sus compañeras mujeres. Ni siquiera respondieron a una llamada en relación con un niñito pequeño que había sido atropellado. Oiga, ¿qué clase de corrupción, de podredumbre mental, es la que puede llevar a un grupo de profesionales a burlar así no solo a los desamparados que ellos debieran proteger, sino a su propia dignidad de hombres de ley. De todas las policías estadounidenses, por cierto, la CIA y el FBI son centro de las críticas y sospechas más escabrosas. Desde la criminal idiotez de la operación Rápidos y Furiosos, hasta las gravísimas sospechas de que el FBI pudiera haber asesinado al joven periodista Michael Hastings de la revista Rolling Stones, quien estaba investigando un caso de gran importancia relacionado con las jefaturas del FBI, de la Agencia de Seguridad Nacional y de la CIA. Se ha considerado sospechoso que Hastings, un chofer prudente y hábil, que no consumía drogas y que solo bebía rara vez algún trago, se haya lanzado en una carrera vertiginosa y demencial por una avenida, perdiendo luego el control del volante sin causa visible y estrellándose a un costado de la avenida, donde estalló un violentísimo incendio que por supuesto destruyó completamente el vehículo. Las sospechas se nutrieron sobre todo por la destrucción absoluta de los restos del vehículo, que para los suspicaces podría haber tenido algún dispositivo que alteró el pedal del acelerador y también el mecanismo de la dirección. Más se agravaron esas sospechas por las mentiras formuladas inicialmente por el FBI, que negaba haber estado investigando y acechando al periodista. El viernes pasado se divulgó que, después de todas aquellas negativas y bajo apremio judicial, el FBI había tenido que confesar que sí, que estaba investigando, siguiendo los pasos y acechando a Michael Hastings. Por cierto, ya no hay elementos disponibles para hacer cambiar el fallo de que se trató solo de un accidente trágico, pero el peso de las sospechas en realidad no se ha disipado. Por otra parte, también la CIA, después de haberlo negado durante años, engañando incluso a investigadores parlamentarios, ahora tuvo que hacer entrega de parte de los informes de sus agentes que estaban espiando al célebre profesor y sociólogo Noam Chomsky, que es un duro crítico del gobierno de Obama y es un pacifista. Los documentos una vez más mostraron que el gobierno y sus agencias de seguridad no solo están espiando, sino que además están mintiendo permanentemente, y que obtienen atribuciones para actuar en forma discrecional a partir de leyes torpemente redactadas por parlamentarios que al parecer no se daban cuenta de que estaban facultando violaciones a la Constitución. O sea, los mismos políticos que hoy protestan aprobaron las leyes, a veces sin siquiera haber leído su texto con detención. Pero más allá de las abusivas miserias del lado oscuro de las policías, ya un sector muy vigoroso del Partido Republicano, encabezado por líderes como Ron y Rand Paul, Justin Amash, Pat Caddell y el célebre comentarista de televisión Mac Drudge, están formulando desde propuestas para analizar una posible destitución del presidente Obama hasta denuncias como que el gobierno de Obama estaría sistemáticamente consolidando las bases para implantar un régimen de gobierno policial a la manera de las grandes dictaduras. De allí, según ellos, la intensidad de la campaña para hacer que los ciudadanos ya no puedan adquirir ni poseer libremente armas de fuego, y al mismo tiempo crear destacamentos del tipo de las fuerzas especiales de la policía a disposición de reparticiones tan absurdas como la NASA, la Agencia de Protección Ambiental, el Ministerio de Educación, el Correo, el Servicio Social y hasta impuestos internos. La pregunta obvia es, ¿para qué la NASA o el Ministerio de Educación puede necesitar tener una guardia policial militarizada y provista de armamento de alta potencia? Se denunció, por ejemplo, que el gobierno ha comprado a fabricantes rusos nada menos que 2.000 millones de cartuchos para sus armas de fuego. O sea, balas suficientes para encajarle 6 balazos a cada uno de los habitantes de Estados Unidos. Por supuesto, el gobierno, si bien admite que esas iniciativas y esas noticias son reales, las justifica como parte de su lucha antiterrorista y califica como paranoia absurda las acusaciones formuladas por los republicanos libertarios. Entre los argumentos catastrofistas de los libertarios y otros líderes republicanos como John McCain, destaca lo que ven como un fracaso ya irremediable de la economía de Estados Unidos sometida a la política de Barack Obama. Señalan que el supuesto repunte económico no es más que un lento carreteo por una pista donde la economía debiera despegar como un avión. Lo que se ha logrado en 5 años de gigantesco endeudamiento para activar la economía no es ni remotamente algo similar a la velocidad de despegue. Es apenas un trotecito. Igualmente están denunciando que ya Estados Unidos perdió su capacidad de conducir los acontecimientos mundiales. Según ellos, Estados Unidos ha sido incapaz de identificar y menos aún de castigar a los terroristas que atacaron la sede diplomática de Estados Unidos en Bengasi, Libia, en la que asesinaron nada menos que al embajador Christopher Stevens y a 3 importantes expertos del espionaje de Washington. Y esa impotencia, por supuesto, ha redundado en aumento de las amenazas contra Estados Unidos, un saber que Estados Unidos no es capaz de reaccionar. De hecho, en la crisis de Egipto, el gobierno de Obama ha sufrido humillaciones muy dolorosas. Por ejemplo, el propio Barack Obama personalmente llamó por teléfono al general golpista, al-Sisi, para tratar de presionarlo luego de la masacre del 14. Y, oiga, el señor general se negó a atender el llamado del presidente de Estados Unidos. El secretario que atendió la llamada le ofreció a Obama hablar con el presidente interino designado por el general. Y bueno, por supuesto, Obama no aceptó. Ahora los que roncan en el Oriente Medio son Arabia Saudita e Israel. Y Egipto ha pasado a convertirse en un emplazamiento estratégico en el cual Estados Unidos no tiene autoridad real, aunque se ponga con armas y con dinero. Tan débil es la posición de Washington que el propio Barack Obama tuvo que ponerse en contra de los parlamentarios, tanto republicanos como demócratas, que le están exigiendo que corte completamente la ayuda financiera y militar que le dan a Egipto, con un volumen superior a 1.300 millones de dólares anuales. Más que los parlamentarios de su país, lo que se impuso fue la petición de Israel de que hay que fortalecer a Egipto ante los posibles conflictos que se avecinan y la dureza con que Arabia Saudita descalificó como intrusión las críticas a las matanzas de los golpistas y calificó a los hermanos musulmanes como terroristas que hay que exterminar. O sea, para Estados Unidos, toda su estrategia sobre el Oriente Medio está desbarrando en un fracaso colosal. De hecho, el príncipe Bandar bin Sultán, quien parece ser el verdadero hombre fuerte de Arabia Saudita a la sombra del monarca, fue invitado insistentemente por el presidente Obama para reunirse en Washington. Pero el príncipe Bandar, que recién viajó a Moscú a conversar largamente con Vladimir Putin, hasta ahora sigue haciéndose derrogar por Barack Obama. Simplemente no ha respondido a la insistente invitación. El viernes se dio a conocer que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central de Estados Unidos, ha eludido entregarle a Alemania las 300 toneladas de oro que ese país europeo quiere de vuelta y que son solo un pequeño porcentaje de las 6.200 toneladas de oro que Alemania tiene en depósitos de la Reserva Federal. Peor aún, la Reserva Federal se ha negado también a permitir que las autoridades alemanas puedan entrar a las bóvedas y ver con sus propios ojos que están allí las barras de oro que le pertenecen. Por supuesto, está cundiendo la sospecha de que ese oro quizás ya no está, y con ello se perfilaría una caída estrepitosa de la confianza internacional en el dólar como moneda del comercio mundial. Junto con eso, también esta semana se informó que al parecer Alemania ya superó a Estados Unidos como país exportador, y ello gracias a la apertura de los mercados de China. Así pues, ¿qué terremoto le espera a la economía mundial ya luego? ¿Y qué le espera al Oriente Medio? ¿Y qué nos espera a nosotros, los que solo tenemos el poder suficiente para pagar nuestras cuentas a fin de mes? Biobío, la radio, presentó ¿Quién dijo que todavía el poder le pertenece al pueblo? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. No tenemos compromisos comerciales ni políticos. Nuestro